Cuéntame, Mariana, acerca del proyecto Precordillera Discos. ¿En qué consiste y cómo surgió? Fue un sello que armamos a partir de que cuando nosotros con Denver antes estábamos en Feria Music y cuando lanzamos el disco ellos no tuvieron a tiempo la edición lista. Entonces nosotros nos separamos de ellos. Entonces que decidimos crear este sello y trabajar con bandas que estaban estrenando un nuevo disco y no tenían sello, como Colomina Parra, Prehistórico. Y decidimos postular a un fondo de la música y lo ganamos de Valparaíso. Y gracias a eso pudimos hacer los discos y todas las actividades. Ahora, la idea entonces era siempre tratar de hacer alguna producción independiente, porque ustedes encontraron de que ya instalándose en otros circuitos para distribución y producción, ¿qué dificultades encontraron? Aparte de lo que pueda ser un cumplimiento de fecha, sino en cuanto a poder tratar, ver concepto musical, o por ejemplo, ¿cómo los podían tratar ustedes como artistas? El hecho de uno encargarse de hacer todo, te hace crecer, te hace ser más responsable y también te hace ser más libre, porque uno puede escoger mejor las cosas. ¿Esa era tu pregunta? Sí, un poco como eso, porque muchos hablan de autogestión, por ejemplo, cuando las bandas se autoproducen, tratan de hacer su disco, tratan de ver sus propias giras, por ejemplo. Sí, se habla mucho de autogestión. Quería preguntarte un poco si a ti te representa o no el concepto. Definitivamente, porque nosotros siempre trabajamos, decidimos todos nosotros, tenemos un equipo muy pequeño de trabajo que incluye a Aldo Benincasa, que es nuestro manager, también a Cristian, que nos ayuda con muchas pegas. Y sí, pues hay mucha autogestión y lo bueno es que uno va conociendo a la gente con quien trabajar, uno se va insertando, así como, ya este sonista, este proveedor de audio, estas luces, cosas así. En el sur, sí, en el sur estas personas son buenos productores. Uno ahí va construyendo, en México, en Europa. Es decir, es toda autogestión. Ahora con el fondo que ganaron, ¿qué debería salir este año? ¿Qué deberíamos conocer entonces de Precordillera Disco? O sea, lo que queda por hacer son ediciones de vinilo de Colomina Parra y Prehistórico. Y ahí cerraríamos ese periodo. ¿Y qué se viene para el 2015? Además de eso, ahí lo estamos viendo aún. Pero eso faltaría por hacer, vinilos. ¿Y por qué sale el formato? ¿Se está vendiendo bien? ¿Sale? Sí, de hecho, quizás más que CD. Porque es un formato físico mucho más bonito y más grande, no sé, tiene como nostalgia el eso, como que el CD la gente igual puede descargar el audio en internet, entonces como que qué más lindo, un CD, un vinilo más caro igual, pero no sé, si los vinilos se están vendiendo harto ahora último, está de moda ahora. ¿Y qué onda Denver? ¿En qué va a estar este mismo año? Porque va a estar entonces con trabajos paralelos, digamos, tanto con el sello como por ejemplo con la banda. Ahora Denver estamos grabando un nuevo disco. Todo este verano nos vamos a dedicar a eso. Ahora voy allá a grabar. Sí, el disco se viene súper más pop. O sea, el disco anterior, Fuera de Campo, era como más melancólico, como más orgánico, inspirado en música antigua, vintage. Este disco de ahora, si bien siempre vamos a tener esa influencia de la música antigua negra de los 70, está más pop y con hartos sintetizadores, que hemos adquirido varios teclados y está así como de esa onda. Claro, porque al principio, por ejemplo, trabajaba en una cosa que fuera como más con más, en algunos temas incluso ocupaban teclado, en otro ocupaban tal vez algo más instrumentado. Ahora después sacaron también unas versiones remezcladas también de algunos temas musicales, en donde también va un poco más para allá. Yo recuerdo que una vez conversando con El Sueño de la Casa Propia, él decía, bueno, mira, es que ahora yo estoy haciendo cosas más bailables. No sé si ese es el mismo concepto para hablar respecto de lo que ustedes dicen cuando, o con lo que tú dices cuando me dices de que es más con más teclado y con más sintetizadores. O sea, que sea así no significa que sea más bailable, pero en nuestro caso sí, este disco está full bailable. ¿Cuándo piensas sacarlo? Ay, no sé, ojalá que lo más pronto posible, pero yo creo que puede estar listo primer semestre de 2015, ojalá. ¿Y siempre y con el sello Precordillera? Sí, pues nosotros sí. ¿Y cómo va a ser ese tema también de poder hacerse cargo tanto del tema artístico como de también ver todo el tema fuera de lo que es netamente la música? Sí. O sea, supongo que con el paso, o sea, como ha sucedido, como que uno va creciendo. Entonces ahí vamos a empezar a delegar en cualquier momento. Vale, para mí no, no es para nada aburrido así de pronto vender unos discos por correo y dejarlos en bicicleta, no, da lo mismo, como que lo encuentro entretenido. Pero no sé, pero cuando la cosa, cuando si empieza a crecer más y hacerse mucha pega, delegar nomás, como cuando nos vamos de gira, po. Dejamos a alguien acá a cargo. No sé. Ya vale, gracias por la nota. Ya, no, de nada. Gracias por comprar un disco.